empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años. Ese es el cambio. La política en esencia se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio. Y aquí lo mostramos con un recuento de las distintas fases, las 6 que hasta el momento se han completado y la 7ª que se abre en este momento. Niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, como lo habíamos dicho, cuando lo tuviéramos listo lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales. Y el registro se abre a partir de este jueves, pasado mañana, este jueves 16 de junio.